Está el porteño de ley, Juan Carlos Junio, con nosotros. Lo vamos a saludar. Juan Carlos, ¿cómo anda? ¿Qué dice? Buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Me imagino que caballero hoy... de día. Bien. Bueno. Ya estamos, tercera semanita acá, nos estamos asentando. Venimos mucho mejor. Me imagino que vas a hablar de los clubes de barrio. Han sido noticias estos días. Sí, han sido noticias. Desgraciadamente creo que tenemos que asumir y tenemos que decir que estamos muy cerca de una nueva oleada, diría la segunda en términos históricos de posibilidad de cierre masivos de clubes. En la década del 90 hubo una oleada de cierre de clubes, algunos centenares se cerraron en nuestra ciudad. Y ahora ya luego de estos 3 años y pico de hostilidad hacia los clubes y en primer lugar con el tema de las tarifas de los servicios públicos, pero no como único problema, porque los problemas devienen también de las dificultades socioeconómicas que tienen los asociados, los socios de los clubes, las dificultades que hay a partir de las pymes, que siempre fueron algunas pymes de las barriadas, fomentaban económicamente el apoyo a los clubes. Todo ese cuadro de carácter social les viene generando una situación muy crítica. Algunos tienen un nivel de endeudamiento con los servicios públicos altísimos que los lleva, los arrincona a restringir los servicios a la comunidad, etcétera, etcétera. Esa es una descripción que la podríamos agrandar muchísimo más. A mí lo que en este caso me interesa, en todo caso, es pensar, reflexionar acerca de una cuestión de fondo que tiene que ver con estas políticas hostiles a los clubes y a las asociaciones similares como los clubes, las sociedades de fomento, las bibliotecas populares. ¿De qué se trata esto? ¿Es una simple perversidad? ¿Es una simple cuestión, yo diría, de ajuste presupuestario para no darle algún subsidio a algún club, lo cual sería poquísimo dinero? Creo que no lo explica. Lo que lo explica es una visión de carácter ideológica acerca de las sociedades en nuestras ciudades y su diseño o eventualmente su rediseño definitivo, que tiene que ver con una visión anti-asociativista, contraria a una historia de asociación y de integración social que hay en las ciudades de nuestro país y que viene desde principios del siglo XX. O sea, yendo a nuestra ciudad, luego del proceso que algunos llaman barriarización, o sea, de la creación de nuevos barrios periféricos luego de los originales del sur, del centro y sur, San Telmo, Barraca, el propio centro de la ciudad, etcétera, etcétera, luego se produjo a fines del siglo XIX y principios del XX una periferia de nuevos barrios, ¿no es cierto? Balvanera era uno de los originales, por eso aquello del caudillo de Balvanera, que uh-huh. O sea que Alén era conocido como el caudillo de una barriada. Claro. Luego se crearon otros barrios que, bueno, Caballito, Almagro, y una tercera línea que vino Saavedra, Urquiza, etcétera, etcétera. Y Borges ahí en muy para bien. Las seis cuerdas, ¿no? Don Nicanor Paredes, me acuerdo fue en Balvanera. De acuerdo fue en Balvanera, sí, sí. También lo mataron de... recibió un balazo y decidió cambiar de barrio y se fue a la Quinta del Ñato. Y eso era en Triunvirato, como dice la canción, el poema. Triunvirato llegaba hasta Ángel Gallardo. Claro. Nada más. Sí, era, o sea, el actual Triunvirato llegaba hasta Ángel Gallardo. En Tames y Triunvirato. Mira. Decidió cambiar de barrio y se fue a la Quinta del Ñato. Pero no nos desviemos tanto. Lo cierto es que hay un proceso de asociación y de integración de carácter social y cultural en nuestras ciudades, y eso va conformando un tejido social, cultural y yo diría luego político alrededor de las barriadas. El nuestro, las nuestras ciudades están conformadas sociológicamente por una fuerte inmigración, además de lo que diríamos el criollaje en nuestras ciudades. Bueno, aquí se mantuvo, hubo una coexistencia entre las etnias respectivas con sus asociaciones, ¿no es cierto?, originales, europeas fundamentalmente, pero un gran proceso de asociación que fue creando una red social y, yo diría, una nueva cultura de carácter popular en nuestras barriadas, bastante democrático. Donde había una fuerte utilización allí, tenía una explicación con el tiempo libre que había, mucho más tiempo libre que ahora, y entonces se nucleaban alrededor de clubes, sociedades de fomento, etcétera, etcétera. Eso fue conformando además las identidades barriales, liderazgos barriales, liderazgos políticos a partir de ese fenómeno económico y social. Y eso es lo que en el fondo se intenta destruir. Y cambiarlo por una visión individualista y por una visión mercantil, porque el tema de las economías privadas en los clubes no es solamente para River o Boca, o sea, el de las sociedades anónimas, es para todo lo que tenga que ver con lo asociativo y la eliminación de lo colectivo. Desde allí, ese es el gran dilema, y debo decir que ya a esta altura, después de este gran desgaste de estos 4 años que venía de antes, pero que ahora ha tenido un brote muy fuerte, están muchísimos al borde del colapso, y que ya lo único que los puede salvar es un cambio drástico de política y de visión ideológica que los quiera defender, que los quiera rescatar, que haya políticas de subsidio, que haya políticas de fomento, y que en las barriadas los niños y los adolescentes puedan volver a ir a hacer deporte, a recibir cultura, a recibir valores, en fin, a contribuir a un proceso de cohesión social. Creo que eso es lo que está en juego con esto de los clubes. La verdad es una mirada muy interesante el proceso de cómo se fueron conformando, ¿no? Estos clubes de barrio que pocos hacen, porque en general se cree que el club de barrio es un lugar que siempre estuvo allí, vaya a saber puesto por quién, y en realidad son producto de una construcción social, histórica, cultural, y me parece muy bien que plantees el antagonismo entre ese club histórico que conocemos, el club social y deportivo, el clásico, sí, ¿no?, de cada barrio, y yo, con ahora toda una andanada mercantilista que los quiere convertir en un gimnasio bancado por tal o cual bebida energizante, digamos, ¿no? Que esa es otra historia. Yo creo que es el dilema de fondo. Incluso aquello que resulta un tanto folclórico como la barra de la esquina, sí, que era muy frecuente. Cierto es que todo esto que estamos charlando no podemos dejar de decir que también está impactado por los cambios comunicacionales y culturales de los últimos 20, 30 años, que de algún modo lleva a cierto aislacionismo o lleva a otro tipo de asociación. Otro tipo de vida también. Otro tipo de vida. Eso influye más allá del gobierno de Macri. Es interesante eso que decís, porque es verdad esto último, pero a eso se apela, a eso apelan los dirigentes del macrismo en la ciudad, para generar una especie como de selección natural. No, bueno, ¿qué querés? Los tiempos cambiaron y es así. Y como vos lo planteás, es como hay que verlo, ¿no? Lo que vos estás diciendo es Luna de Avellaneda. En la película Luna de Avellaneda está bien retratada. Yo voy haciendo, borroneando un poco, volví a recordar Luna de Avellaneda. Ahí confluye un poco estas dos cosas que decimos. Un gobierno insensible frente a los clubes, o más bien hostil, y una sociedad que también tiene un debate de carácter cultural alrededor de si defender estas asociaciones populares o aceptar sumisamente la finalización, el cierre de estas organizaciones populares. Me había pensado, no voy a hablar del club de mi barrio que está acá a 2 cuadras del club Colegiales, pero como suscitaron Luna Avellaneda, una parte de la película se filmó acá en el club Colegiales, en mi club. Me perdí en una cuestión. La barra de la esquina y el café que duró hasta ahora. Sí. No sé si sigue estando eso. Mucho menos. Mucho menos. Muy particularmente la barra de la esquina era veraniega, ¿no es cierto? Desde septiembre hasta marzo. Bueno, yo la viví. Arreglábamos el mundo ahí en la esquina, y eso era muy común en toda la ciudad. Pero eso fue el origen en muchos casos de los clubes. La barra de la esquina y la barra del café, que en un momento dado dicen, bueno, vamos a formar un club. Y esa es, ese es el origen de muchísimos de los clubes. El club acá del barrio es del 27, que del año 1927. Forma parte de un periodo de unos 20, 25 años, de 1900 a 1930, donde se formaron. Y ni que hablar, bibliotecas populares, que quizá un día dé para otro tema de nuestra ciudad, pero que está muy ligado a la ley Sarmiento, de creación de las bibliotecas populares. Por eso en la Argentina hay más bibliotecas populares que quizás en ningún país de la Tierra. ¡Qué bárbaro! ¡Qué lindo! Juan Carlos, muchas gracias. No, al contrario. Juan Carlos Junio, un porteño de ley, aquí en Caballero de...